Poderosos como el trueno, hemos comenzado esta tarde y buena falta nos hace. Ahora se oye, a veces estas cositas que hace que falla el micro. Pues sí, un día fatídico, ¿no? Un martes, hoy es martes, día 18, 19. Martes suicida. Martes suicida, el día de cagarse en Dios. Vas a Wikipedia y encuentras nuestras fotos. Sí. Bueno, estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Esto es el Ciudad Pudrida, emisión en directo, en riguroso directo y en riguroso desastre. Todos tus martes suicidas o normales de 7 a 9 de la noche. Es que tenemos una edad ya y nos lo intentamos pasar bien, Pilar, y después dicen, vosotros ya veis el bajón. Prepárate. Os vamos a dar palos por todos los lados. Pues eso, que no os paséis con el vermú, que luego hay que pagar las consecuencias. Fíjate y todo, que hasta el ordenador nos ha traicionado. Digo, voy a poner Nina Simone así de fondo. Estos ritmos parece más que estemos escuchando Escándalo en las Ondas que El Cita Podrida, ¿eh? Cosa que no me gusta mucho, ¿eh? Parece que sigamos en domingo, ¿no? Sí. En domingo sincopado. Pues bueno, como os decíamos, que pues más jugadas, a un servidor se le estropea el ordenador y dice, va, ¿será la fuente de alimentación? Pues no, llamadita un minuto antes de entrar en la emisión en directo y le dicen que es el ordenador capetado, desembolso económico, y hoy en día pues no sabemos hacer nada sin ordenadores, como sin móviles, ¿no? Y dicen, o la gente, ¿cómo no puedes tener tele en casa? Pues hay algunos que sin ordenador pues estamos más vendidos que el copón. ¿Por qué? Porque precisamente incluso para preparar esto que estás escuchando, para colgarlo, para buscar información, para todas estas cositas, para complementar la agenda, pues la verdad es que nos hemos vuelto esclavos de... Sí, para rellenarlo. De la red virtual, y cuando nos joden ese aparato tan estimado que se llama PC en casa, pues mal vamos, mal vamos. O sea que hoy programa la vieja usanza, o sea, con todos nuestros saberes... A la marchica. A la marchica, que tenemos en la cabeza mirando la portadica, el disco, a ver de qué me acuerdo, yo leí una vez tal, pues así iremos haciendo un poco el programa de hoy. Y nada, una vez más, antes de comenzar con nuestra morralla musical, recordaros los otros puntos desde los cuales nos puedes estar sintonizando. Si no es a través de Radio Topo, pues puede ser que lo hagas a través de Radio Chicharra en el 102.4 de la FM en Teruel, o puede ser que lo hagas a través de Radio Activa en el 107.6 en Alcoy, Alicante, o si no, será a través de Radio Bronca en el 104.5 de la FM desde Barcelona. Y siguiendo con lo que repetimos todas las semanas, pues la manera de contactar con nosotros ahora en directo, pues podéis marcar el 976-291398. Si queréis escribirnos al apartado de correos 6129 Zaragoza 50.080. Si es por correo electrónico, lo podéis hacer a ciudadpodrida@gmail.com. Y si queréis echarle una oreja a anteriores ediciones de este programa, pues os dirigís a nuestro blog, ciudadpodrida.blogspot.com. Que por cierto, ¿cómo va la campaña de entrega de discos de Toy Dolls? ¿Ha habido pues mal, no ha habido suerte. No se estira nadie, ¿no? Nada, no se estira nadie aquí, ni... Ni una mala cintica, ni nada. Ni una mala cintica grabadita, ni nada, ni nada. Pero bueno, ya habrá que... Cuando pasemos este bache económico, pues ya haremos alguna compra por ahí. Mediante el ordenador y el PayPal y esas cosas. Pues oye, nada, mal tiempo, buena cara, y pues la verdad es que hoy tampoco tenemos, no tenemos entrevista, no tenemos monográfico, no tenemos tampoco muchas ganas de hablar por lo que veo, pero si haremos un programa, pues os ponemos un poco de ruido a tal, meteremos lo de la agenda. La verdad es que esta semana viene más flojilla, decir que bueno, que también no somos los únicos que hemos empezado mal la semana, pues el centro social ocupado, la vieja escuela. Peor fue que a las 5 de la mañana tenía una serie de Robocops uniformados por ahí intentando entrar en las dependencias de la misma. Y bueno, pues ayer desalojó estos limpios que dicen ellos, ¿no? Que no hay resistencia, no hay detenidos, ¿no? Entran con nocturnidad y alevosía, y así consiguen que, bueno, pues que cuanto más menos visto sea todo, pues para ellos mucho mejor. Decir, y después lo volveremos a comentar, pero mañana, miércoles 20 de octubre a las 7, en la Plaza de las Canteras, en el barrio de Torrero, hay una manifestación pues para mostrar nuestra repulsa hacia este desalojo. Y bueno, pues viendo que lo de fondo no es muy apropiado, aprovecharemos para cambiarlo. Vamos a empezar a poner algo de ruidera ya. Vamos a poneros un compartido entre cuatro bandas que ya os hemos estado poniendo aquí en la Ciudad Podrida. Se trata del compartido entre Bad Taste, Entierro, Hijos Talados y Total Lickers. La semana pasada no, porque no emitimos, la anterior pusimos a un tema de Bad Taste y de Hijos Talados de este LP del 12 pulgadas entre estas cuatro bandas. Y hoy pues vamos a presentaros otra de las bandas que hay aquí, se llaman Entierro. Y es una banda, curiosamente, que es lo primero que editan así oficialmente, y está formado pues bueno, pues por un poco de gente de varias bandas y de varios habituales de los grupetes estos y los proyectos numerosos que corren por Barcelona. Encontramos aquí a gente pues tanto de Violent Headaches como de Holocaust in Your Head, como de Meskeodi, como que gente que ha pasado por Afghanistan Yeyes, y también, y bueno, pues con la puntualización especial de que Naye, la chica que canta, una chica mexicana que está afincada en Barcelona, que es la que lleva el sello Hysterical Records, pues bueno, pues aquí mete la voz, digamos que es la con la banda con la que se estrena, creo, o que conozca yo por lo menos, cantando. La verdad es que el resultado no está nada mal. El resto de miembros, pues bueno, pues ya son, como ya os he dicho, pues son bastante conocidos ya por sus quehaceres en el mundo del ruido. Pues vamos a escuchar uno de los temas, incluyen cuatro temas aquí. Uno sería la intro, pero bueno, pasamos directamente al segundo corte y escuchamos Shock Discipline, y así es como suenan Entierro. We'll be right back. Bueno, pues así sonaba Entierro, esta banda proyecto, no sabemos muy bien aún qué va a derivar esto, si van a seguir grabando, si no, si solo ha sido para este compartido, si solo es para pasar un buen rato juntos, nunca se sabe con estos proyectos cómo, en qué pueden llegar a derivar, ¿no? Decir que este 12 pulgadas está editado por Grita o Muere Records, I Feel Good Records de Francia, Angry Boys Records y el sello que lleva la gente de Hijos Tarados, Tarados Records. Como ya os hemos puesto otras veces y como conocéis a las bandas, pues la verdad es que es un compartido bastante majo. Aunque ya que estamos hoy, ya no somos los únicos desgraciados de este mundo, vamos a empezar a lanzar puñaladas aquí ya diestro y siniestro. Y decir que bueno, que el diseño gráfico es un poco, es muy majo, pero lleva a la confusión porque no concuerda pues el orden de los grupos que tienes detrás con el de las galletas ni con lo que se encuentra después en el plástico. No hace radio, seguro que no hace radio el que ha diseñado esto. No, no hace radio, hacía. Bueno, pues eso pasamos. Si lo llegas a ver, me traigo las barritas de incienso y las velas, porque... Vamos aquí, te acabas durmiendo, te están creciendo las ojeras por momentos. Bueno, pues vamos a pasar a otra banda de Barcelona que también ha sonado, que también son de la escudería Grita o Muere Records. Ellos son Scupe, que han editado un 12 pulgadas y un CD llamado Romperlo Todo, después de su último trabajo que se titulaba En todos los lugares que pisan los modernos. Pues aquí sacan otro nuevo trabajo que se edita la propia banda y también, como ya he dicho, Grita o Muere Records, donde está ahí uno de los componentes de ellos. Esto ha salido en el 2010 y bueno, la portada la verdad es que muy brutal, un encargo de estos a los que llevan lo de Doomsday Graphics, que está muy chulo, dos calaverismos y puncarrismos delante de la Sagrada Familia en total rollo de catombe, total puro y duro, muy Inepsi, la verdad es que es una portada más digna de Inepsi igual que de Scupe, pero la verdad es que está muy chula. Y bueno, pues otro disco de esta banda de Barcelona en su línea, una banda que empezó haciendo versiones de los grandes y por aquel entonces olvidados del punk ibérico, cosa que hoy en día ya no pasa porque lo están reeditando todo y esto de las versiones se lleva mucho, pero por aquel entonces cuando empezaron ellos pues sí que había muchas de esas bandas que no se conocían. Y pues nada, pues incluyendo la verdad es que este disco quizás es el que mejor les ha quedado hasta la fecha de todo lo que han editado. Tiene algunos temas que suenan muy chulos, como el que vamos a escuchar a continuación. Mi favorito, pues excelencia, se llama Nada Importa Ya Una Mierda y vamos, que va perfecto para el día, para este magnífico martes pospilares que os estamos aquí acompañando en Radio Topo. We'll be right back. Pues bueno, como no podía ser de otra manera, pues no hemos pinchado el tema que era, pero no es culpa nuestra. ¿Tampoco? No es culpa nuestra, no, porque aquí tienen puesto que la contraportada, que el número 5 es nada importante, una mierda, y resulta que se han debido dejar algún título. A lo que veo, que se han debido dejar algún título de los primeros, porque vamos. ¿Y esto que el diseño que lo ha hecho? ¿El mismo que el anterior? De... Juraría que a tanto no llega todavía, pero vamos. Pero nada, que el tema que más me gusta, pues tampoco lo ponemos. Podemos escuchar Ruina. El tema de este disco, ya os habéis podido hacer una idea de cómo suena este disco de Scoop. Ya habíamos pinchado una vez algún tema más y bueno, ya volveremos a pincharlos en próximas ocasiones. Pues vamos a continuar con una banda que ya sonó en su momento en el programa. Además, hará aproximadamente un año porque coincidía con el aniversario de Arrebato, el festival que se realizó allá a orillas del Ebro. Pues estuvieron tocando estos chicos, los Abrut, y resulta pues que ahora nos hemos encontrado con su segundo trabajo, un EP titulado My Crematorium. Bueno, lo que vamos a encontrar aquí viene a ser más o menos lo mismo que nos encontramos en su LP debut. Y decir de esta gente pues que estarán, llevan tocando desde el 2007 y que vienen a ser los restos de una antigua banda de ahí de San Francisco llamada Scurvy Dogs. Y poco más, que son una gente muy maja. Bueno, y que aquí encontramos algún componente de Bordez, ¿no? Ah, sí. Mira, pues eso no lo sabía. Sí, sí, yo sé que en Abrut, no sé si es el guitarra o bajista, pues son miembros de... habían estado en Bordez. Yeah. Y que la cantante como se enfade contigo te... sí, tiene un genio, ¿eh? Tiene sí, genio. Sí. Pues nada, oye, escuchamos un tema. O dos. Venga. Pues como habéis podido comprobar, hemos escuchado dos temas, ¿no? Uno, si no hemos escuchado la cara entera, ¿no? Que abre este EP. Está bastante chulo, ¿no? Me gusta sí. Mucho más de lo que cuando los vi en directo en el concierto de Arrebato, no sé. Igual ese día se me quedaron un poco fríos, tenía mucha fuerza en directo, pero... Es que no pude verlos. Vale. Sin embargo, los vi así en un sitio más reducido y está muy bien. Sí, ¿no? Es que la posa así de la... De la Front Woman, así en plan felino, impresiona bastante. Bueno, pues volvemos otra vez a Barcelona con otro trabajo que también estuvimos poniendo hace algún tiempo. Se trata de lo último de El Punto Débil, lo último que se ha editado, porque sabemos que hay otro CD por ahí que en breves va a salir de esta banda de Barcelona. Esto está editado por Phil Ferru Records y aquí incluyen un buen puñado de temas, entre los cuales incluyen dos versiones, una de Defiance y otra de Venom Black Metal, que cantaba Marta de Martillo de Capaces, y también colabora Juan Carlos de Holocaust con ellos en este tema, que fue el que pusimos. Y dijimos, hostias, ponemos una versión, presentamos un CD de una banda y ahí ponemos una versión. Mal, pues hoy vamos a poner dos temas, vamos a poner dos cortes de esta buena banda de Barcelona. Por un lado pondremos Dioses de Andar por Casa y después pondremos el tema Gaza, Las Manos Tan Sucias, ya sabéis a qué se refieren. Y nada, estaremos atentos al nuevo trabajo de esta banda que, por cierto, si a alguien le gusta desde aquí Zaragoza y quiere montarles un concierto, van locos por venir a tocar. Entre... No estaban, sabían que iban a mirarlo para tocar en la escuela, cosa que ya no va a ser posible. Llevan tiempo intentando tocar en Arrebato, cosa que no ha sido posible. O sea que si alguien lo escucha, le gusta y tal, pues que sepa que puede contactar con ellos fácilmente a través de su MySpace o escribiéndoles al elpuntodebil@gmail.com. Os ponéis en contacto con ellos y, hombre, les echáis un cable y venís a tocar aquí, que son buena gente y merece la pena. Pues nada, vamos a escuchar esta banda de hardcore Crutch de Barcelona, El Punto Débil. Quiero abrazar tu tierra, así calmo. las lágrimas malditas traerán tus recuerdos de ayer. ¿Cómo pudiste creer que podrías olvidar? ¿Y dónde se esconde ahora ese dios de las manos tan sucias? Al final de esta partida sin carta, reunión de tramposos en la franja de Gaza. Guardan al judío su baraja llena de trampas. Y tus manos siguen apestando a muerte. Y esas lágrimas malditas traerán tus recuerdos de ayer. Y bueno, nada, recordarte que estás sintonizando Radio Topo, que esto es el 101.8 de la FM y más concretamente estás escuchando El Ciutat Podrida, un espacio musical, cultural y gutural que te está acompañando todos los martes de 7 a 9 de la noche. Y ahora vamos con un poco de moderneo. Nos vamos a encontrar con un poco de hardcore moderno, pesado, denso, con melodía y partes rápidas. ¿Has visto cómo te he vendido esto? Sí, sí, claro, ¿eh? tú no tienes el ordenador jodido. Bueno, vamos a escuchar a una banda chilena que ya va por su cuarto trabajo. Han editado 3 CDs. Y con este 4, lo que pasa que este ya sale en versión en vinilo también. Se trata de la banda La Miseria de Tu Rostro. Y nada, decir que este disco se llama Sabia y no sé, que el diseño es increíble, admirable, precioso. Sí, a mí me ha recordado mucho Río Quilesa y no, y bandas así. Sí. Ya lo estaba flipando, estaba intentando ver quién lo había hecho, pero todo, ¿no? Todo el diseño del arte que tiene, el diseño gráfico y todo el interior es... Sí, que recuerda mucho a Quilesa. No, no, está muy chulo, sí, sí. Y eso, vamos a escucharlo. Venga, va. Son de sí mismo, que son héroes escupidos. Y vamos a continuar escuchando a más bandas latinas, más concretamente de Ecuador. Ya sabéis la paliza que llevo últimamente con las bandas ecuatorianas. La obsesión que me está dando últimamente, es sin más. Que nada, que resulta que cuando le hice la entrevista al chico de Macataca, pues de esto que él dio un panorama bastante desolador de la escena musical ecuatoriana, pero salvaba de la quema a un par de bandas. Y como hay veces que parece que no, pero prestamos atención a lo que nos dicen y nos responden, pues nos ha dado por buscar a estas bandas. Concretamente son Devastación Voraz y Ruido de Odio. La cosa es que me he puesto a buscar información y pese a tener internet de y tal, pues no he encontrado gran cosa. De Devastación Voraz decir que son de Guayaquil, de Ecuador, y que hasta el 2009 pues se hacían llamar Autoresistencia. Vamos a escuchar dos canciones, las cuales las hemos sacado del recopilatorio Grito Apocalíptico en Sudamérica. Este es un recopilatorio que comparten con bandas como Amordazados, Catastrofobia, Orgasmo de Porco, Cuestión Social o Marcarme. Y seguidamente, que es que como son canciones cortísimas, pues ya soltamos las cuatro de golpe y ya está, escucharemos a Ruido de Odio. Estas canciones las hemos sacado de un trabajo que tienen editado en el año 2000, titulado Gritos contra el Abuso de Poder. Y poco más podemos decir de esta banda, aparte de que hacen Greencore Noise. Pues yo de Ruido de Odio sí que yo tengo alguna maqueta de ellos en original de hace años, pues una banda que, si no me equivoco, ahora sí lo estoy diciendo todo de memoria, de que llevan desde mediados de los 90 tocando, creo, y que salieron con toda esta oleada del Greencore y el Noise y tal. Al principio creo que hacían mucho más rollo ruidera pura y dura, y después fueron ya un poco más hacia el Green, cogiendo pinceladas de hardcore y tal. Y alguna en cinta tengo alguna cosilla de ellos seguro, y creo, si no recuerdo mal, también que tengo algún EP compartido con otra banda así latina también que aparece. O sea que sí que la verdad es que es una banda que se ha movido bastante, Ruido de Odio, porque aparte uno de ellos es como el típico personaje de cada lugar, ¿no? Que bueno, pues se curraba un fanzine también, editaba friki, cintas. El friki del lugar, el, ¿no? El friki de turno, que se escribe con medio mundo y tal, y cosa que, bueno, pues en una realidad como era, sobre todo en los 90, en el siglo pasado, ¿no? Pues que todo iba por sellos y sin internet. Y sin internet y todo esto, pues que tenía mucho más mérito que hoy en día, todo hay que decirlo. Entonces sí que yo creo que tiene un MySpace por ahí de Ruido de Odio, tiene que haber un MySpace, que no hay mucha información, pero creo que hay uno de los enlaces de estos amigos que hay ahí, tan majetes que siempre hay de los destacados, que creo que es su MySpace, ¿no? No te lo estoy diciendo así un poco porque hace poco me dio por mirar y tal, porque me escribiría por alguna historia así, pero sí que es un chaval bastante activo, y Ruido de Odio es una banda que se dio bastante a conocer en su día, siendo, yo la recuerdo, pues de las pocas bandas de Ecuador que he llegado a tener material físico de ellos, ¿no? Simplemente, un apunte, ¿has visto? Y sin internet. Ahora, es que estás hecho una máquina. Estoy hecho un friki. Pues también. Pues lo dicho, escucharemos dos canciones de Devastación Voraz y seguidamente dos de Ruido de Odio. Pues venga. We'll be right back. Oye, pues me han gustado mucho a mí estos temas, tanto los de Devastación Voraz estos como los temas estos de Ruido de Dios, muy bien, muy bien. ¿A que sí? Sí, sí. Nivel, ¿qué programa más latino? Nos está saliendo, sí, sí, porque aparte con lo que habíamos rampiñado cada uno hoy aquí, al final va a salir un programa... Sin hablarlo, sin prepararlo... Pim pam, y sin reggaetón. Pues seguimos en Latinoamérica, concretamente nos vamos a Costa Rica, donde había una banda que se llamaba Masacre, una banda que grabó en el año 91, esta maqueta que vamos a escuchar a continuación, Dying in the Cemetery. Esto ahora recientemente lo han editado distintos sellos de allí, nuestro amigo Esteban de Beneficio Interno de Costa Rica también lo ha editado en Nightfall Distro y Visceral Vomit también de un fanzine, distribuidora y sello. No, como no os habíamos dicho en repetidas ocasiones, en la emisora pues teníamos la pletina desactivada, pero ahora hay un equipo técnico que está trabajando a marchas forzadas para... tener streaming, para tener todas estas cositas que suelen tener las radios, y también nos funciona ya la pletina, con lo cual ahora os vamos a poder bombardear con estas maquetas de ayer y de hoy y mucho material que se está editando hoy en día en cassette. Y bueno, pues empezaremos con esta banda, con Masacre, una de las primeras bandas de metal así de thrash con toques de así bastante underground que había por aquellos tiempos en Costa Rica y que ahora, pues bueno, pues estos tres sellos lo han editado en una cinta en edición profesional, cassette profesional, portada imprenta y no sé qué tirada habrá de edición, yo tengo la copia número 32, pero bueno, si queréis conseguir esta cinta, pues bueno, pues lo mejor que podéis hacer es escribir a Beneficio Interno, que lo encontraréis fácilmente en la red, si no es el myspace.com/subsuelo, todo junto, si no también creo que hay un blog que es beneficiointerno.blogspot.com y ahí, bueno, pues sabréis cómo conseguir esta cinta, ya sea por intercambio y de alguna manera. Pues nada, vamos a escuchar el segundo corte de esta banda de Costa Rica, Masacre, desde su maqueta de Ink the Cemetery. Ya sabéis, esto fue grabado en el 91 y se reedita ahora en el 2010 para el deleite de todos esos metalheads que les gusta recuperar ese material antiguo. Bueno, pues así de primitivo, este metal primitivo que nos llega desde Costa Rica, pues está bien aportar mucha más información sobre esta banda, pero no me ha sido posible, la memoria no me daba tanto. Voy a estar todo el programa lastimándome de ello, ¿eh? Soy un puto yonki de la red, qué asco doy, ¿eh? Realmente. Imaginaos que ha venido antes de lo habitual para ver si enganchaba el ordenador de la radio. El que siempre llega con el tiempo justo, que siempre estamos aquí esperándolo. Sí, sí, qué cabrón. Que ahora vamos, pasamos a escuchar. Ah, no. Sí, seguimos un poco con el rollo latino y después ya cruzamos el charco, ¿no? Hacemos ya. Vamos. Aparte, tiene que ver con lo que vas a pinchar luego. Esta banda viene de Colombia. No es Galicia, pero es Colombia, es una fuerte conexión, digamos, ¿no? Porque suelen hacer intercambios culturales, ¿no? Estamos con el chiste fácil, ¿no? El chiste fácil, ¿eh? ¿Has visto? Pues bueno, pues esto se trata de una banda que se llama Imagen, una banda que tenía un EP ya titulado Y Ahora Qué, que creo que es lo único que editaron esta banda en su día. Ellos son de Medellín, Colombia. Y bueno, pues esto lo pude conseguir el día que vino Coche Bomba junto con Praying Hands en la vieja escuela. Y han hecho una reedición de un sello, que es la primera edición que saca esto, se llama Punk y Qué, y dice que es una edición limitada con dos bonus track en vinilo transparente. Esta es la copia 334 y han hecho una edición de 510 copias. Y aquí, bueno, pues podemos ver con el mismo artwork o parecido lo que esta banda de punk, un punk hardcore ultra cafre y ultra ruidoso, editó en su día. Aquí ya tenemos un total de 11 temas, pues en el EP original había 9 temas y han incluido dos temas más, dos temas que son Aviones de Combate y el otro tema se llama Imagen. Todo esto a nivel de bonus track. Poco sé mucho más de esta banda. Una banda, pues esto está, no sé cuándo estaría grabado, pero bueno, la verdad es que esto, sí, lo pone, esto está grabado en el 88 y en el 89. Lo que sí que sé es que esta banda aparecía un tema ya en esta recopilación en cassette de la de que se editó aquí en Zaragoza, precisamente. El rock subterráneo contra el quinto centenario. Es ahí donde tantos adolescentes descubrimos a tantísimas bandas latinas que no conocíamos y bandas que después nos han gustado mucho. Pues Imagen era una de estas que había en la época. También es comentar de este EP que dentro de la portada. Sí que hay un texto bastante majo que voy a leer, que pone ¿qué mierda es esta? Y entonces sale como un escaneo de una página del eBay de un vendedor y tal, que vende este EP como ultra raro desde Colombia tal, y lo vende al precio de $132, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos dicen que hostias es esto, y dicen sabotea su negocio, no pagues más de $5 americanos, 4 euros o 12.000 pesos colombianos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues me parece muy bien que se reedite el material, más que por no por el huevo, la gallina de los huevos de oro, sino que porque no pasen estas cosas en internet. Y así lo dicen, este disco fue reprensado porque hay rip-off y abusos en la escena, mucha gente no puede adquirir EPs punks de bandas colombianas por los altos precios con los que algunos lucran nuestra música. Queremos ofrecerte este disco por un precio razonable y justo, de esa manera más personas lo podrán adquirir. Esto no es música para hacer dinero, el punk no es un maldito negocio. Pues muy bien, más de uno tendría que aprender de ello. Y volvemos otra vez al mítico tema de qué hostias pasa con las reediciones. Pues nada, vamos a escuchar un tema de esta banda Imagen y ya veréis cómo es punk ultra cafre, ultra rudimentario, que nos llega desde Colombia a finales de los 80, y vamos a escuchar el tema Vía Violenta. Corriendo, caos en la gente, ignorancia en Colombia, crisis en Medellín, de la violencia, vida violenta. pues así sonaba Imagen, bastante cafre, bastante primitivo, primitivo, pero a mí la verdad es que es, después ya cuando, si es un término medio, no, no me han convencido nunca de estas bandas, pero cuando es tan sumamente primitivo, la verdad es que sí, me gusta bastante. Y ahora sí, vamos con los productos gallegos. Que no. Bueno, tú quieres ir con los... Vamos con los productos gallegos. Sí. Mira que me voy, Que no te junto. Venga, va, productos gallegos, de la tierra. Pues vamos con un nuevo proyecto de los veteranos de Kaya, Black Panda, Das Plague, Nazgûl. Pues eso, peña que... Ah, ¿qué era eso? Un ruido así como de masa, sí, pero es del otro plato. Vale. Pues eso, que esta gente no se conforma con lo que han hecho, siguen con nuevos proyectos, no dejan salir a grupos emergentes. Claro, ¿quién va a editar? Dices, tengo para editar este grupo que no conoce nadie o este grupo que es con peña con estos antecedentes. ¿Quién crees que va a editar? Pues eso. Esto se llama Asedio, es un grupo que ha editado... En su momento editó un split EP con Etacarinae y ha editado un 12 pulgadas titulado El último invierno. Esto ha sido editado por un par de sellos ibéricos como son La agonía de vivir y Devil Chill Records, y por tres sellos alemanes: Bipart, Behind the Scenes y Constrant. Y eso, bueno, aquí nos podemos encontrar, por lo que nos dicen los editores, brutal e increíble D-Beat, Black y Death Metal. Desde, toma ya. Todo desde La Coruña. Muy bien. Pues nada, vamos a escucharlos, ¿no? Sí. ¡Caminar sobre el agua! Pues bastante bien, esto es asedio, ¿no? ¿Qué te ha parecido esa alegría de vivir que... Muy bien. Que rebozan estas canciones. A tope, ni los Tay 2 lo podrían haber hecho mejor. Sí. No, la voz me ha molado, ¿eh? Sí, ¿no? Pues vuelven... ¡Qué cabrón! Pues volvemos a cruzar el charco. Esto es como un partido de tenis. Nos volvemos ahí. En concreto nos vamos hacia Perú, porque en este afán de recuperar bandas latinas, nos vamos a una de las bandas, de las pocas bandas que existían en Perú, tal como nos dicen aquí, con... A principios de los 90, de las pocas bandas de hardcore punk que habían con letras sociales directas en Perú. Ellos se llaman Ellos Aún Viven. Yo sí que los recuerdo bastante de algún recopilatorio también y de leer entrevistas o biografías que se estilaban mucho en aquella época en algunos fanzines de la época de aquí del estado y también de los que nos llegaban desde el otro lado del charco. Y bueno, pues también junto con el de Imagen, pues me pude hacer con este EP que han recuperado unos cuantos temas. En concreto son 5 temas que incluyen en este EP de esta singular banda de y pionera banda de hardcore punk concienciado desde Perú, Ellos Aún Viven. Esto lo edita Sin Temores Records y Discos Huayno Amargo, no sé, hay una Y intercalada, no sé qué debe significar. Y nada, pues lo que encontramos aquí básicamente es eso, pues los temas que dejaron grabados en su día esta banda y junto, bueno, pues algo de información del grupo, una pequeña biografía donde nos comentan un poquito... Pues porque esta banda fue, bueno, tan conocida y tal, y que era de las pocas que había en esa época. También algunas direcciones de algunos fanzines de Perú, no sé si es de los que hay hoy en día o de los que habían en ese momento, porque no hay ninguna dirección mail ni nada, o sea que yo me imagino que será de los que había en ese momento, fanzines como Dios Social Fanzine, Expresión y Autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada, vamos a escuchar el tema Educación, el tema que abre este EP de Ellos Aún Viven desde Perú, desde principios de los 90, hardcore punk con concienciado. Bueno, pues estos Ellos Aún Viven, pues sonaban más ordenaditos que lo anterior que habíamos puesto de Imagen, ¿no? Sonaba un poco chungalino, uno de los lados de... Sí, los... estaba marcando como que el R, el lado derecho, pues como que te marca peor calidad, pero eso puede ser mismo al haber planchado, ¿no? De una maqueta antigua y tal, no sé. O igual es problema técnico de aquí, no sé. También a veces ese plato, ya sabes que aquí, señores y señoras, tenemos 2 platos y hay uno que a veces nos hace esos ruidos de masa, a veces... Pues bueno, la precariedad es lo que tiene. Nosotros no nos equivocamos, es siempre el plato. Siempre, el aparato siempre. Por eso mismo la vamos a pinchar en CD. Y si no nos hace una mala pasada, no, porque en vez de arriesgar, vamos directamente al corte número uno de lo siguiente que vamos a poner, y así no nos equivocamos ni para tres. Bueno, vamos a escuchar una banda, se llama The Wake, una banda que se acaba de separar a principios de este año, en el 2010, y van desde el 2000, desde principios del 2000 tocando, una banda de hardcore que viene desde Gijón. Esto está editado por Three Point Records y por Imager Empire, y habíamos puesto en alguna ocasión algún tema de este CD, una banda de hardcore al uso, de hardcore americano, pues coge un poco de Eye of Today, un poco de Warzone, un poco de Cro-Mags y te saldrá lo que tienes aquí. Cantan algunos temas en castellano, que a mí me recuerda bastante, y no es casualidad geográfica ni nada, sino a un poco a Intolerance. Por eso el sonido New York, hardcore, cantado en castellano, en la, bueno, supongo que también el acento, ¿no?, de las zonas, que igual que la gente dice que aquí en Zaragoza todos tienen un derroteo ahí, un ramalazo a Bumburi, hasta, ¿no? Hasta tú lo vas a tener al final. Hasta yo lo voy a acabar teniendo, ¿no? Ya. Pero después he traído una cosita para que vamos a comprobar aquí en directo para todos los oyentes de Setup Pudida en exclusiva, que después hablaremos, después. Vale, vale. Pues nada, esto está. Aquí lo que encontramos son unos temas que era lo que eran 7 pulgadas compartido con New Morality, una banda belga, si no me equivoco. Y después también encontramos los temas que formaban parte de su maqueta titulada Demo 2005, aparte de una versión de Eye of Today. También, bueno, pues todo esto está recopilado aquí en este CD titulado The Awake, simplemente, y bueno, pues en total de, si no me equivoco, pues 11 temas, hardcore de toda la vida, y vamos a escuchar el tema que abre este disco, My First All, este recopilatorio de material ya editado y de una banda que ya está desaparecida, ya sabéis, The Awake, desde Gijón. Que si nos despista, pues nada, pues si te parece, hemos escuchado The Wake, lo que decíamos de los parecidos que hay a veces a nivel de canto regional. A mí este fin de semana una de las alegrías que me han dado gente del propio grupo ha sido descubrir que, bueno, pues coges un disco que va a 45 revoluciones, lo pones a 33 y cuidado, no hay mensaje subliminal, ni le tienes que dar la vuelta al revés, ni nada, no es como el Sarri Sarri de Cortato, como decían ahí, que lo ponías al revés del himno de España. No, esto es distinto. Esto vamos a escucharlo. Luego hablamos. Vamos a ponerlo el tema, la mitad del tema, a 45, tal como es. O lo ponemos a 33 directamente ya, no sé. A 45, tal como es. Después reculamos y vemos que nos sale bajando revoluciones. Pues comprobado, es Vision Tunnel, su disco, su EP, la discordia original, a 45 revoluciones. Vamos a 33. ¿Qué? ¿Tenía razón o no? Tal cual, o sea... O sea, es, ¿parece Enrique el del Bunbury o no parece Enrique el del Bunbury? Le falta el sombrero. O sea, claro, incluso es que hasta... Incluso hubo quien dijo, hostia, pues me mola más cómo suena la caja así. Escuchemos un poquito más, venga. Ya está, ¿no? Conocemos a la chica, nos puede agredir. Nos cae bien. Nos puede agredir. Nos cae bien, no, yo se lo dije el otro día, ¿eh? O sea, eso es algo que lo sabe. Y nada, pues yo creo que hemos de, a partir de ahora, empezar a indagar con estos discos 33-45, a ver si podemos traer más sorpresas estas aquí a Sota Pudrida. Que es curioso, porque tú sabes, Enrique, ¿de dónde toma sus influencias? ¿De dónde? De Rafael. Ah. Pues sí, la verdad es que la cantante de Vision Tunnel no creo que tome muchas influencias de Rafael. No, creo, vamos, no sé. Igual no, nunca se sabe. En su casa de pequeña algo le ha quedado. ¿Quién sabe lo que le pondrían? El Yo Soy Aquel o algo así. Pero sí, sí. Tú date cuenta, por ejemplo, Rafael, cuando hizo el disco de versiones, ¿con qué canción abrió? Con una de Héroes del Silencio. Ahí va. Bueno, después... Era un caso curioso. El imitado hace una versión del imitador y lo... ¿Sabes? Una... Sí, un poco curioso. Aparte, bueno, ya que dices esto, pues podemos comentar también el desastre de Ramoncín, que ha salido hoy ya en todos los medios cantando. ¡Ostras! La versión de Nirvana, impresionante, que salía encima hoy en Sé lo que hicisteis, que lo estaba viendo un rato, como no tenía ordenador, estaba viendo la tele un rato y todo, y que salía todo en... Y su manera de decirlo ha sido que dice, no tengo por qué soportar que un desocupado coja una actuación mía y la desgrane minuto a minuto y ponga un desocupado. O sea, ya esos desocupados ahí que están siempre en la red, no saben qué hacer y están ahí pues buscándole la vuelta, ¿no?, a las cosas que hace este señor Ramón. Pues que el tío mete un esfuerzo, ¿no?, en grabar. Y de paso, pues ya que le estaban diciendo, pues ha hecho campaña de alguno, ha hecho un poco de promo de su nuevo disco, que hay una versión de Imagine de... Ah, tú también lo has visto, ¿no? No, sí, sí, he visto las disculpas, ha empezado a sacar ahí CDs, ¿no? Sí, sí, sí, como si, ¿no?, ya que voy a hacer unas declaraciones con la prensa, me veo 4 o 5 CDs en los que he metido versiones y tal. Pero la verdad es que si lo podéis ver, metedlo en YouTube, porque lo encontraréis, y es Ramoncín cantando un tema de Nirvana. Impresionante, pero eso es una vergüenza. Primero el inglés, pateándolo, destrozándolo. ¿Cómo desafina el cabrón? O sea, es algo exagerado. ¿Cómo improvisa que no se sabe ni la letra? Nada, nada, nada. Un desastre. Que vamos a ser, vamos, no habría, claro, digo, es para que no le hagan pagar derechos de autor, porque eso no se parece a nada a lo que hizo el autor ni de coña. Va a ser eso. Pero algo de eso será, pero joder. Lo que pasa, me deja también un poco así. En serio, eso salió como noticia en los telediarios, o sea, que ha dicho que había salido en CNN Plus y... Eso ya no, yo los telediarios me los suelo saltar bastante. No sé, yo directamente me dijeron, mira este vídeo en YouTube, lo miré y hoy casualmente, después de comer viendo la tele, he visto eso en la tele. Sí, sí, pero bueno, un programa de estos de cachondeo, que es que tenía todos los números para salir ahí seguramente. Muy criminal, muy criminal. Muy, muy criminal. Oye, si te parece... Me había estudiado aquí un disco para que pues nos hemos lanzado con esto. Ponemos una cosita y te he preparado todo lo que tú querías, ¿vale? A ver, ¿con qué me sales? Mira, pues te voy a poner un poco de black metal. Un poco de black metal que nos hicieron llegar este CD. Es una banda de una persona, una woman band de estas de... Se llama Sentiment Belcha. Y esto es un CD que se llama Hola Berserko Basoen Bakardadea. Y esto, pues bueno, pues es uno de los componentes de Nakiga, una banda de Amurrio. Y bueno, pues él coge y Y ha hecho la banda el solo, por lo visto ha editado varias distinto material. Esto es un black metal, no sé, yo tampoco estoy muy metido, a mí me gusta el black metal, pero digamos que tampoco no tanto como para decirte si es depresivo, si es atmosférico tal. Es black metal de una persona, ya os digo, de uno de los componentes de Nakiga, Sentiment Belcha. Esto está editado por Bubonic Productions y por Thorhammer Productions también. Y bueno, pues nada, black metal a mí me parece un poco más así depresivo, bastante ambiental y tal, bastante monótono, unos riffs bastante pesados que se repiten hasta la saciedad, lo cual, bueno, pues está bastante cachondo. Así que vamos a escuchar este tema de Sentiment Belcha, escucharemos el tema My Beautiful Misery. Vamos con esto y después seguimos aquí en la cita pudrida. We'll be right back. pues vamos ahora con un poquito de petardeo, que con tanto black metal es que me tienes llorando por las esquinas, chaval. Ya vale. Que se ha acabado el pilar, pero tampoco es para esto, ¿eh? Se te ha jodido el ordenador, pero tampoco es para tanto. Aquí jodido tú, jodidos todos. Claro, ¿no? Que encima, aquí... encima no lo hemos dicho, como estoy, he dejado de fumar. Ah, que amigo. No había dicho, que no había llorado por antena aún, que llevo 2 días sin dejar de fumar. Dije que dejaría de fumar después de pilares y lo estoy consiguiendo. Y lo conseguiré. Ya te lo contaré. Pues lo dicho, vamos con un poco de petardeo. Vamos a escuchar a Ocmonix, que es una banda de garaje punk pop de San Francisco. Estos chicos pues tienen como unos 4 EPs y un LP, que es lo que vamos a escuchar a continuación, que titularon Party Fever. Y le viene bien como título de... ya verás qué cachondos. Vamos a continuar con el petardeo de la mano del rock transexual de Wayne County. Lo que vamos a escuchar es una grabación de una actuación en directo en Manhattan, Nueva York. El show se titulaba Wayne County and the Trucks, at the Trucks. Estaba financiado y producido por la organización My Man de David Bowie. Wayne County era el personaje más extravagante y provocativo que el rock and roll había visto nunca. Y el montaje para esta obra estaba en consonancia con la experiencia previa que había tenido como estrella de teatro en la obra Pork de Andy Warhol. Wayne at the Trucks aportó algo nuevo al rock and roll. Cada canción tenía su propia escenografía, atrezzo, vestuario, etc., como una obra de Broadway. Rompiendo las reglas del rock and roll, la banda se situaba a un lado del escenario, mientras que Wayne estaba de pie al frente y en el centro. La actitud y el contenido era punk antes del punk, hip hop antes del hip hop, descarada y obscena en un grado antes nunca visto en la música pop. Y es que, entre otras cosas, durante el show se podían encontrar diferentes escenas, como por ejemplo la que... la canción con la que se abría el show, que se abría con unas coristas que invocaban a Wayne en homenaje a la película King Kong en los años 30, cantando hombre hecho mujer en el mundo hecho por el hombre. En otras canciones, pues podíamos encontrarnos con cochecitos de bebé en el escenario, con vestidos bastante extravagantes, como un vestido de condones inflados, con unos zapatos que tenían una polla en la punta y tacones en forma de huevos, uniformes de enfermera y el escenario transformado en un hospital. pues eso, una puesta en escena bastante chocante para lo que son esos mediados de los 70. Y nada, decir por último que este personaje, Wayne Conti, está considerado por muchos como la inspiración no reconocida para la película Hedwig and the Angry Inch. Y sin más, vamos a escucharlo. I just gotta have something to wet my throat. Oh, champagne. I feel so elegant. Well, I'm glad I feel that way at least. There's no business like show business. Right, girls, I mean, it's hard to be a woman, let me tell you. All right, let's all hear it for the Dave Clark Five. We're gonna do I'm Stuck on You, baby. Todos amargados, porque yo soy mucho más guapo. Vale, pues pasamos ya directamente a la mini agenda gutural de esta semana. Una puerta nos cierra, otra se nos abrirá, de eso se esconde pareja y el gritando de lodo, y mañana se altarán impetuosas. Y comenzamos mañana miércoles 20 a las 7 de la tarde en la Plaza de las Canteras. Tenemos una manifestación por el desalojo del centro social ocupado, la vieja escuela. Ya sabéis que fue violentamente desalojado el pasado lunes a las 5 de la mañana. Y bueno, pues eso, hay que mostrar nuestro rechazo y nuestra protesta ante hechos así. Había una serie de actos programados esta semana, pero da la casualidad de que todos se iban a realizar en este espacio, con lo cual, pues... Sí, porque lo del Hub Meeting este que había, no sé dónde se va a hacer. Yo creo que hay idea de seguir haciéndolo adelante, por lo que he podido oír, pero no sé dónde se va a hacer. Si no, bueno, los que estéis interesados, a través del foro de Nobleza Baturra, el portal noblezabaturra.org o a través de las ondas de Radio Topo, me imagino que podéis estar al tanto, ¿no? Estos días, cuando se sepa algo más claro de estas jornadas y de otros tantos actos que había previstos, claro. Sí, porque el viernes también había programada una pinchada de Sky Reggae titulada Agro Party. Y eso, tampoco sabemos si se hará o se cambiará de lado o qué pasará. Lo que sí sabemos es que el viernes, día 22, tenemos la visita de una de las, como ponía en la publicidad, una de las bandas más influyentes de los últimos años dentro del panorama del punk hardcore. Este recurso lo ha utilizado distintas veces, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Que vienen los del Pajarico. Pero los originales del Pajarico, no estamos hablando de Charge, que son una paloma, claramente, sino los del Pajarico. ¿Quiénes son los del Pajarico? Los Agonías. No. ¡No! Los tal... ¡No! Los, ¡no! Tragedy. Los Tragedy. Tragedy, esos grandes Tragedy. Estarán tocando con los del Pajarico de aquí de Zaragoza, o sea, con los Agonías. Con los del Periquito. Con los del Periquito muerto. Y esto tendrá, pues será en el Arena Rock, que está en la Plaza Utrillas. Creo que comenzaba como a las 9 de la noche. Y poco más. Más que... Eso, que no os lo perdáis, que es un acto totalmente recomendable. O sea, los que no hayáis oído así de refilón a Tragedy, la verdad es que tienen un directo súper potente, mucho más potente casi que sus discos, que sus grabaciones, ¿no? Yo por lo menos las dos veces que los he visto en directo ha sido brutal. Y nada, pues Don Tuagoni también están en racha. La verdad es que las últimas veces que están tocando están dando buenos, muy buenos directos. Esperamos que sigan así. Pues nada, duelo de pajaricos. En el Arena Rock, ¿no? Podríamos hacer apuestas. Podríamos hacer apuestas para ver cuál silba mejor de los pajaritos. Pues nada, pues Tragedy, esta banda mítica, mitiquísima, que está tocando aquí. Vamos a escuchar un tema, ¿no? Escuchamos el tema que abría el primer 12 pulgadas que editaron en el año 2000, el tema que abre el disco de Point of No Return. Impresionantes. anyway. Pues impresionantes, Tragedy, ¿eh? Impresionantes. Yo no, hacía tiempo, la verdad es que no me ponía este disco, pero creo que me lo voy a dejar a mano en casa para escucharme esta semanita antes del concierto, porque la verdad es que esto suena muy, muy cañón, ¿eh? Este pedazo de discazo. A ver, suéltala, que estás aquí mirando como diciendo, a ver, tengo preparada una aquí, no estoy de acuerdo. No sé qué. Se nos ha pasado algo, no. Que va. No, que es que... Estas bandas de los pajaricos no te tiran mucho. Ay, me has visto la cara. Vale, ¿no? vale. Muy bien. No, pues es que no me dijeron nada en su momento, ni, ni me dicen. Y no, has intentado no. acercarte a ellos y... No, le... Aparte de un simple hello, my name is... Bueno, pues nos acercamos ya a las 9 de la noche, hora en la que nosotros cerramos nuestra misión y la verdad es que no podemos, y nos regresamos a nuestras humildes moradas. Pues bueno, pues hoy es un día de estos de encerrar, dormirse pronto. Hoy es un día y mañana, de leer, ¿no? De leer, hoy sí. Hoy toca leer bastante, sí. pues nada, pues para despedirnos igual, pues una novedad que no había puesto todavía, que pasaron hace un par de semanicas. Se trata de Cementerio, una banda de Valencia, con semejante nombre, sabemos que tiene que ser de Valencia. Lo que no sé, porque sé que hay algún miembro de Cementerio que tocaba en Cemento, no sé si es la misma banda o no, o es que son bandas distintas, pero como se ponen todos nombres así en Valencia... No me lo digas, ¿hacen ska? No. ¿No? Hacen sludge, stoner, oscuro, mosqueado, depresivo, ideal para despedirnos este puto martes 19 de octubre. Y esto, bueno, pues está editado por distintos sellos. Por un lado, Disundeath Records, de Valencia también, Bow Records, que no lo conocía de nada. Yo, o sea, que es igual su primera edición, tampoco he podido indagar mucho, no tenía tiempo. Bowie. Oh, no. No es del de David Bowie, no. Bower Records. No tengo el gusto. Ni idea. Odio Sonoro, de Santander, ya sabéis, que saca bastante material así oscurete, digno de un día de suicidio también. Y My Hair Empire, que bueno, pues que tiene una persona con la mente abierta y saca tanto discos de hardcore súper fresco como discos de, como esto que escucharemos, de sludge stoner, así pues bastante denso, bastante atmosférico y más cercano al metal, por supuesto, que a lo que sería la escena hardcore. Pues bueno, y My Hair Empire, el amigo Alberto nos hizo llegar este disco en el que incluyen siete temas que la verdad es que están bastante currados. O sea, no es sludge este pesado, denso, pero no es este súper machacón, súper extremo, sino que bueno, están más cerca de esas reminiscencias Black Sabbateras que no de bandas como Corrupted, por así decirlo, ¿no? Pues nada, vamos a escuchar un tema que abre la cara B, de Cementerio, de este trabajo de Cementerio, esta banda de Valencia, donde encontramos a miembros, pues bueno, de, como no, de Desguace, de Rota, etcétera, etcétera, etcétera, y otros tantos más. Y con esto nos despediremos ya hasta la semana que viene, que esperamos daros mejores noticias y ver cómo la vida nos sonríe, pase lo que pase en este puto mundo. Pues nada, besitos. Besitos y cariñitos. I love you.